Sí, lamentablemente, hoy el caso de Daniel, los fiscales y el juez Bodrato, que es uno de los primeros fiscales que estuvo cuando desapareció Daniel, no hacen nada y estamos como, está como planchado, ¿no es cierto? Está quieto, más en estas fechas que están todos de feria y no sé, para mí están todo el año de feria, pues nunca quieren hacer un carajo. La familia de Daniel en estos últimos tiempos ha estado esperando que el juez dé permiso para entrar al Jawel, un Jawel que fue investigado en diciembre del año 2000, no me quiero perder, 14 me parece, y pasaron 8 meses para que vuelvan a entrar. En principio se decía que no se podía porque había peligro de derrumbe, y cuando Sergio y Gualberto fueron a ver ese Jawel, el Jawel no está todo, está en condiciones para poder bajar. Cuando se dio autorización para poder bajar una cámara, dieron cuenta de que hoy el Jawel tiene menos metros que los que tenía antes. Entonces, quiere decir que algo ha pasado, que han habido manos que han entrado o han sacado cosas de ahí adentro. El Jawel está en perfectas condiciones para entrar. Habían puesto unos jagualeros que habían dicho que tenía peligro de derrumbe, pero después, cuando fuimos ese día, nosotros no pudimos entrar hasta el Jawel, pero estuvimos afuera acompañando a la familia, dieron cuenta nuevamente de que sí se podía. Bueno, desde esa fecha hasta acá no se ha podido ingresar. Gualberto ha hecho muchas medidas de fuerza. Y en esas medidas de fuerza la salud de Gualberto se deteriora. En la anteúltima Gualberto sufrió un pre-ACV y ahora en la última también estuvo hospitalizado. Para nosotros es muy grave esa situación porque la única medida de fuerza que él tiene a su mano es exponer su salud. Así como lo hace él, lo hacen las chinas también. Entonces, otra vez nuevamente se está luchando para ver si se puede ingresar y extraer todo lo que está ahí adentro. Porque se supone que, según un testigo muy fuerte, Daniel está ahí adentro. Y es difícil acompañarlos a ellos porque ellos no están acostumbrados a estas cosas. Digo, como les pasa a esta familia que recién conocemos y como les pasa a todas las familias, pasan por el proceso primero de dolor, de que lo sufrimos también, lo que los acompañamos, después como de negación y después como de abandono, que tienen ganas de dejar todo. Por suerte siempre hay gente que se acerca y les da fuerzas a ellos y nos da fuerza a nosotros que somos bastante inexpertos en esto de la lucha. Y bueno, y hoy están esperando eso, que se entre el Jawel, que se saque todo lo que hay ahí. El juez pone siempre de excusa, como excusa, que no se puede entrar. La familia y los abogados saben que se puede entrar. Pero mientras tanto no hay una custodia que cuide ese lugar, no hay nadie que vigile el campo en el que supuestamente podría estar Daniel. La familia la quieren desalojar, la quieren echar. Están siempre esperando la primera oportunidad para ver de qué forma lo sacan. Cada vez que hacemos actividades y que hacemos alguna pintada o alguna pegatina, el único trabajo que se hace y que sabemos que lo van a hacer apenas terminemos de hacer nuestra actividad es ir a medir los cartelitos que pegamos y las pinturas que hacemos y bueno, para buscando siempre esto, ¿no? De criminalizar la protesta, de involucrarlos a ellos en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con trabajar para la causa. Las chinas tienen cierto, no sé si pudor o miedo de salir a lugares como estos, y para ellas es difícil tomar la decisión de salir y de ir a otros, acercarse a otros familiares. Nosotros estamos pidiendo, yo como vecina que acompaña esta lucha, estoy pidiendo que no nos abandonen, que nos acompañen, que nos queda mucho camino. La justicia provincial y la justicia de Cholechuel están viendo cómo hacer para sacar el caso y para que todo se vuelva a empezar. Y sería muy difícil para ellos volver a empezar todo esto y tirar todas esas investigaciones que han hecho Sergio y Leandro, así como si nada, durante estos 4 años. La familia Solano no tiene la problemática que tiene, por ejemplo, Claudia, que no tiene abogado. Tiene 2 excelentes abogados que han dado la vida por el caso. Pero lamentablemente la justicia no hace su trabajo. Entonces ponen trabas todo el tiempo para resolverlo. Uno como acompañante también pierde fuerzas a veces, porque cuando te toca ver de qué forma todo lo que hiciste y todo lo que has hecho en el proceso de estos 4 años y ves que ellos desde la justicia se burlan constantemente de lo que nosotros hacemos, de lo que la familia hace, e incluso poniendo en riesgo su salud, es tremendo. Entonces necesitamos el acompañamiento de todos. Claudia, nos conocimos ahí con Claudia en el acampe y con la mamá de Luciano, con Mercedes. Yo le doy gracias a la vida que yo no tengo que luchar por mi familiar, pero para mí Daniel es uno más de los míos. Uno sufre también del saber que mi padre y mis hermanos han laburado siempre en las chacras y han estado siempre en constante peligro, porque vos protestás y te mandan a la gorra y te cagan a garrotazos y andá a pedirle que te pague, no te paga nadie. Entonces uno se solidariza desde ese lado, desde el lado de saber que tu compañero, que tu familiar, tu padre, tus hermanos han sido laburantes como ha sido Daniel. Y no es justo que te arranquen a tu familiar así. Por eso mismo yo me conmoví con este caso y los voy a seguir acompañando. Para ellos y para mucha gente del pueblo de Cholechuel es nuevo esto de que uno salga a la calle a gritar por... Para la gente del pueblo yo soy la loca. Esta loca que anda ahí gritando, bueno... Nada, seremos todos locos, ¿no? Porque estamos todos en la misma. Para la lucha de la familia de Luciano para nosotros es esperanzadora. Por eso nosotros queremos siempre que se comuniquen con las chinas, con Gualberto, que les demuestren su apoyo, porque a pesar de que pasó tanto tiempo haberlo encontrado con lucha a Luciano, eso nos da esperanzas a nosotros y les da esperanzas a ellos. Yo quiero desde el lugar que tengo, desde mi humilde lugar de acompañar a la familia de Daniel Solano, darle fuerza a ustedes tres para que sigan, para que sepan que hay mucha gente que se va a poner al lado de ustedes, codo a codo, como estamos todos, porque seguramente todos los que estamos acá presentes es porque nos interesa que la gorra no nos desaparezca más a los pibes, que los chicos puedan salir libremente y divertirse y hacer cosas de pibes como las hacemos todos y como... Somos libres, loco, no seamos presos de estos hijos de puta que no te dejan ni respirar. Fuerza para ustedes y gracias por la invitación.